Sí. Hoy es la última clase de este curso titulado Punto de partida y fundamentación de la metafísica, en que subtitulábamos con referencia a unos autores, la tradición tomista contemporánea, Marechal, Bofill, Canals, Vidal, y en todo caso precisaba frente a Heidegger. En un principio lo pensé así, para remarcar que el tomismo tiene una tradición y una problemática propia que, en la que no depende de nada respecto de Heidegger ni de ningún otro autor contemporáneo. Por eso, lo más importante que Heidegger era frente, para que nadie pensara que el tomismo pueda ser actual gracias a autores contemporáneos que precisamente están en las antípodas de Santo Tomás y de toda la tradición filosófica occidental. Porque si han hecho algo, ha sido desintegrar este pensamiento, el pensamiento perenne. A lo largo del curso he comprobado que no hacía falta mencionar a nadie, exceptuando al propio Santo Tomás, y en todo caso, por la orientación de las cuestiones, sobre todo a Canals Vidal. Bien, en la última clase hay que recopilar, sintetizar lo que se ha trabajado y a modo de remarcar unas conclusiones que queden claras y distintas para el alumno, para reforzar en lo que está pensando, para resolver alguna duda, y siempre por el carácter filosófico mismo del método, que reabra nuevos problemas que nos mantengan pensando. Bien, vamos a ver. Y a modo de memoria, perdonen que sea reiterativo, pero creo que es mejor acabar así, más que reabrir una batería de problemas, vamos a comprobar soluciones. Bien, insistí desde un principio que cualquier introducción a la metafísica en nuestro tiempo y debido a la influencia de Heidegger parece que hay que seguir títulos, rótulos como concepto de metafísica, punto de partida, fundamentación, repetición de la fundamentación, destino de la metafísica, superación de la metafísica, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que es decisivo es el concepto que nos formemos de metafísica, porque según ese concepto es evidente que se plantearán unos problemas u otros y la dirección será distinta en cada caso. La dirección del problema será distinta en cada caso. Este concepto de metafísica yo lo he remarcado siempre como el concepto originario de la metafísica tradicional. Por metafísica tradicional siempre he pensado en la de Aristóteles y Santo Tomás. Y he insistido en el concepto originario para desmarcarme de cualquier concepto dogmático, dominante, de manual. Porque en este concepto que podríamos llamar escolar de metafísica, de manual, se insiste únicamente en la cuestión del conocimiento, en la cuestión epistemológica, ¿de acuerdo? En lo que podríamos llamar concepto escolar de metafísica, se insiste en la cuestión del conocimiento. Sí que se remarca, evidentemente, que se trata del conocimiento del ente, en cuanto ente, para insistir en la vertiente realista, intelectual, de que ese ente es el que se da en las cosas en sí. tal modo que en este concepto escolar, eminentemente científico o gnoseológico de la metafísica, el problema parece resumirse en la posibilidad del conocimiento de las cosas en sí, ¿no? La posibilidad del conocimiento de las cosas en sí mismas. ¿De acuerdo? Bien, pero esta es una vertiente de la cuestión. La otra vertiente es la que he intentado remarcar a través de lo que podríamos llamar concepto originario de la metafísica en el propio Santo Tomás, y que se pasa por alto mayoritariamente en los manuales, correspondería a lo que en Kant era el concepto cósmico de filosofía. Tiene que ver con la dimensión de la metafísica como sabiduría del fin último. Sabiduría del fin último, la finalidad del hombre, el fin último o destino del hombre. Fíjense la correlación de los problemas. Esta cuestión de la metafísica como sabiduría teleológica está en Kant mismo, en la crítica de la razón pura, pero en lo que Kant llama concepto cósmico de filosofía, de la arquitectónica de la razón pura. Si lo haya leído, sabe a qué me refiero. Bueno, no voy a explicar a Kant ahora, seguimos con la cuestión en Santo Tomás. Hago un paréntesis. Estamos recapitulando como última clase, modo de síntesis, para precisar sobre todo los problemas, la propia terminología y la orientación decisiva de la cuestión. Estaba recordando mi insistencia en definir adecuadamente el concepto de metafísica, del que surgen los problemas a resolver. Distinguía entre un concepto dogmático, escolar, que corresponde con lo del concepto escolar de filosofía, que limita la cuestión de la metafísica a la posibilidad del conocimiento del ente, tal como están las cosas en sí, y por otra parte, que esto es una vertiente únicamente del problema, la otra vertiente es la metafísica como sabiduría teleológica del fin último del hombre, y que esto está en Kant en lo que él llama concepto cósmico de filosofía. Esto lo encontrarían, por si alguien quiere empezar a leerlo y a entender a Kant y todo el idealismo de la filosofía posterior, estas distinciones están en la doctrina trascendental del método de la crítica de la razón pura, en sus capítulos finales, aquellos de la arquitectónica de la razón pura y el canon de la razón pura. Bien. Lo paradójico de las historias de la filosofía es que esto, que parece un gran descubrimiento kantiano, está en el primer capítulo de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, está en su comentario a la metafísica de Aristóteles, organiza la primera cuestión de la Suma Teológica, etcétera, etcétera. Claro, no está en el opúsculo juvenil de Ente et Essentia, donde Santo Tomás ahí sí que va directamente a la cuestión gnoseológica, el ente como primer conocido, pero la cuestión, la dualidad esta entre ciencia y sabiduría primera, está en las primeras cuestiones, los primeros artículos de las obras propias de madurez de Santo Tomás. Está en la Contra Gentiles, está en la Suma Teológica y está en el propio comentario a la metafísica de Aristóteles. Curioso. Lo que en Kant está al final, en Santo Tomás está al principio. Curioso. Sí. El comentario de la metafísica de Aristóteles está publicado. No está publicado, pero yo os pasé una fotocopia. ¿Y el premio no está? El premio al comentario a la metafísica. Sí, no está en español, no, yo no lo conozco. Pero os pasé una fotocopia del proemio, texto del que pondría el examen final. Ya lo aviso ahora. Lo habría hecho así. Bueno, pues hago este paréntesis, este inciso. Lo que en Kant está al final, en Santo Tomás está al principio. O sea, en Kant tienes que leer, quien lea ordenadamente de la página primera a la segunda y así sucesivamente, tiene que leer 500 páginas para encontrar lo que en Santo Tomás está hablando en la primera página. Curioso, otro inciso. Los que van a Santo Tomás, a partir en el contexto kantiano o heideggeriano, es igual, ¿eh? O los que quieren abordar la comparación de Santo Tomás ante la filosofía crítica, como Marechal, y etcétera, etcétera, etcétera, paradójicamente conceden el método y el orden de las cuestiones a los modernos, a aquellos autores que quieren refutar. Es curioso, ¿eh? Es un complejo, ¿eh? Yo quiero comparar a Santo Tomás con Kant. Y Marechal lo que quiere era refutar a Kant a través de Kant. Pero claro, como lo quiere hacer a través de Kant, concede el orden de las cuestiones a Kant. Y entonces la cuestión de la sabiduría, del fin último, de la teleología, que es fundamental en Marechal, evidentemente, aparece siempre como un añadido forzoso, ¿no? Un añadido forzoso. En Kant, es evidente, esto lo explicaré el año que viene, en otras clases, ¿eh? En Kant la teleología, la finalidad de la razón es decisiva y si se lee bien está en la primera página de la crítica. Porque la metafísica para Kant se plantea como un problema en cuanto a ciencia, pero en cuanto a la metafísica es natural a la razón. Consiste en Kant en la tendencia a un incondicionado, a un fin último, a unas cuestiones, dice Kant, que la razón, inevitables a la razón, pero que la razón humana no puede responder. Pero son inevitables a la razón. ¿Eh? Entonces, la cuestión de la finalidad está siempre al final o al principio en los autores importantes, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Otro inciso. Por el complejo, el prurito, de neutralidad objetiva, el conocimiento según el ideal de la ciencia, las cuestiones de la finalidad se ponen entre paréntesis, se aparcan, se dejan de lado. Porque parece que introducir la finalidad en el conocimiento alterará el valor objetivo del conocer, Es decir, es que ya no conoces tal como son las cosas, sino que conoces tal como tú quieres. Esta es una objeción. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? ¿Por qué el tema de la finalidad, el tema del fin último del hombre? El problema, la teleología racional del hombre, que en la ética de Aristóteles está según los estilos de vida, la vida primera, que es fin último del hombre, como ser racional, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas cuestiones, en teoría del conocimiento, en crítica metafísica, se dejan de lado, como se ponen entre paréntesis metódicamente, por este complejo? Porque se supone que se trata de analizar el conocimiento en su valor objetivo neutral y que las cuestiones de finalidad alterarán esa objetividad, porque se supone que entonces ya no conocerás lo que son las cosas sino tal como quieras, como tú quieres. Bueno, esto lo remarco ahora para que los lectores, los alumnos, pues incluso tengan cuidado, a la hora de plantear sus tesis doctorales, sus trabajos, decir, porque a lo que dicen hoy en día, ¿no? Es distinto el contexto de justificación objetiva del contexto de descubrimiento más o menos subjetivo según una motivación e intereses personales. El primer trabajo en una tesis doctoral, que sirva de paso, ya veis que siempre intento dar consejos prácticamente prácticos, el primer consejo es que delimite muy bien ese contexto de justificación objetiva de un contexto de descubrimiento teleológico, ¿no? Según intereses personales, Es decir, lo primero implica una objetividad, una comunicación, una contrastación con otros autores, con los libros, etcétera, etcétera, con las fuentes de información, con los datos. Lo segundo implica una gran honradez y sinceridad personal, ¿De acuerdo? Distinguir muy bien, porque se nos darán siempre palos por ahí. Nos darán palos por ahí. Oiga usted, Bueno, ha escrito con el corazón, pero no ha escrito con el pensamiento. Pero al revés, si alguien hace una tesis muy científica, muy objetiva, le dirán, diga, usted ha escrito con frialdad, esto no transmite, pero usted qué piensa en realidad. Porque uno puede hacer una tesis sobre Santo Tomás con un espíritu analítico, es decir, cojo Santo Tomás, no tengo el siglo XIII, y yo no me enojo. Santo Tomás dice eso, Santo Tomás, pero yo no me enojo. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Bien. Pues fijaos cómo este doble orden, del problema, la metafísica como ciencia o metafísica como sabiduría primera, se proyecta y traslada en todo, en todo, desde lo más teórico a lo más prácticamente práctico. Bien, hecha esta distinción, yo formule esto que siempre repito, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que algo así como el fin último, el bien supremo, convenga, concuerde, corresponda a la verdad del ser? Esta sería como una objeción primera, una perplejidad primera, ¿no? Es decir, el bien supremo, fin último del hombre, ¿cómo puede corresponder, corresponderse con la verdad del ser? Sobre todo si tenéis en cuenta que el ser puede quedarse como el ser imperfectísimo, que parece la nada, cuando el ente se lo toma como lo más común y universal de los conceptos. Esto se resolvería en Santo Tomás, y esto sería la primera letra de solución. Sería el colmo que después de un curso sobre metafísica Santo Tomás el alumno no supiese definir ¿qué es el ser para Santo Tomás? El ser para Santo Tomás es acto y lo más perfecto de todo. De modo que el ente, ya sabéis, según su esencia, corresponde a la dimensión potencial, el ser como acto y perfección. Fijémonos bien, acto y perfección, pues poseído por participación, y además, un acto y perfección, esto no lo he remarcado suficientemente, ha salido alguna vez, acto y perfección que es comunicativo de sí. Y porque es comunicativo de sí, es dinámico, es un ser que es acto, pero que además es no solo constituye la sustancia del ente, sino que es un acto que es, en su tendencia a comunicarse, es dinámico, es operativo. Es un ser como acto que, en que se arraigan todas las actividades, eminentemente la vida y la vida espiritual, la vida intelectual. Bien, esta es la letra A. Si no fuese así, si el ser no fuese acto y perfección, nunca, el ser, el ente, podría convertirse, corresponder con el bien. Con el bien. Esta es la segunda lección, ya lo apunté en su momento, segunda lección, es decir, ¿cómo es que el ente puede ser fundamento del bien? Si el ente fuese lo más común, como la nada, etcétera, etcétera, no tiene ningún valor axiológico, concepto vacío, etcétera, etcétera. Santo Tomás argumenta siempre, cuando reflexiona sobre esta cuestión del ente como bueno, en que porque el ente posee ser que es acto y perfección, ya es de algún modo bueno. Toda realidad en su sustancia, por subsistir, por tener acto de ser, ya es en cierto modo buena, ya es perfectiva, ya es atractiva. Las cosas, el ser no es absurdo, no provoca náusea, no es el ser no es angustia. El ser, como es perfección, es bueno, y como es bueno por sí, es fin, es atractivo. Y no hace falta irse a las revistas de actualidad, las revistas de cotilleo, para advertir que la realidad por sí es buena. No hace falta forrarse la pared con las modelos top models del momento para darse cuenta, señores en cuestión, futbolistas, deportistas, cachas, cantantes de rock and roll, etc., para advertir que la realidad por sí misma es buena, la realidad por naturaleza. las ciudades hay mucha suciedad. Puede haber mucha suciedad, ¿eh? Es decir, bien. Continúo. Evidentemente, el concepto de bien en Santo Tomás habría que profundizarlo, ¿eh? Es decir, no he explicado nada al respecto, ¿eh? Es decir, el ente, ¿eh?, en su, es absolutamente bueno, dice Santo Tomás, cuando sus acciones, ¿eh?, el ente por su ser sustancial, de algún modo bueno, esto lo tenéis en las cuestiones, en la cuestión 5, ¿eh?, de la Suma Teológica. El ente es absolutamente bueno en sus actos. Y entonces viene el tema de cómo el ente, por su ser, se ordena sus acciones propias. De ahí entonces el concepto de bien, bien en modo, en especie, modo y orden. Entonces la especie, que es su esencialidad, el modo, su subsistencia, su subjetividad, y el orden, que es la inclinación a la acción. Que ahí es donde está el concepto de naturaleza, la inclinación a la acción. Y sobre todo, más distinciones, ¿eh?, en el ente en cuanto bueno. En el ente en cuanto bueno. Hay una doble tendencia a la acción, dice Santo Tomás, ¿eh? Hay una acción por indigencia, en la que la gente intenta adquirir algo que no posee. Y hay una acción por plenitud, en que la gente lo que hace es comunicar lo que ya posee, la plenitud que posee, ¿eh? Acción por indigencia, diríamos, que intentas adquirir algo. Acción por plenitud, en que la acción comunica aquello que se posee en acto. Y esto es actuar para Santo Tomás, comunicar lo que se es en acto. De tal modo que, finalmente, en Santo Tomás, el ente, en cuanto bueno, máximamente, es el ente que posee el ser como acto comunicativo, que se convierte con el bien difusivo de sí. Con el bien difusivo de sí. Por eso, Santo Tomás podrá argumentar que el bien y fin último de todo, y perdonen que me ponga vehemente y lo diga así porque no lo he dicho hasta ahora, el bien supremo y fin último de todo es la comunicación, la difusividad del bien de Dios, el bien divino. ¿Eh? Esto es esto mismo. ¿Eh? Si no se alcanza aquí, no hemos hecho nada durante todo el curso, si no llegamos aquí. ¿De acuerdo? No habríamos hecho nada durante el curso. El bien supremo y fin último de todo es la comunicatividad del ser de Dios. Es la difusión de Dios. Y perdonen que me emocione. ¿De acuerdo? El bien supremo y fin último de todo es la difusión del bien divino. ¿De acuerdo? Existimos porque Dios nos ha comunicado su bondad. Y el mundo, el universo existe porque Dios lo ha querido así, para difundir su bondad. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, ni para en su plenitud. Todo existe por generosidad de Dios. ¿Eh? Dios no necesita adquirir nada cuando crea. Dios lo regala. Lo regala. ¿De acuerdo? Con esto estamos en las antípodas de las metafísicas del idealismo alemán. En que, ¿eh?, el absoluto antes de la creación es nada. El ser más pobre e interminado, y solo a través de sus enajenaciones se va enriqueciendo, ¿eh?, poniendo la naturaleza y retornando a sí mismo como espíritu, y como espíritu, que es el colectivo, a través de la historia. Y solo en el fin de los tiempos Dios logrará su perfección, su realización, a través de la obra humana. ¿Eh? Esto es el idealismo. ¿De acuerdo? Pues perdonen ustedes, pero resulta que en el realismo intelectual de Santo Tomás es al revés. Totalmente al revés. Dios ya lo posee todo antes de la creación. Y por su bondad difusiva, su libre generosidad, y por amor lo da todo. ¿Ven? ¿De acuerdo? ¿Ves? Son dos mentalidades. Perdonen que les diga. La misma temática, pero soluciones totalmente opuestas. Yo pienso que irreconciliables. Si no es para advertir dónde está cada cual. ¿Entendéis? Si no es para advertir dónde está cada cual. Evidentemente que la obra humana es virtud que perfecciona la naturaleza. Esto es lo que debería ser. Pero la naturaleza ya es un don divino de Dios. Es un don divino, es una generosidad de Dios. ¿De acuerdo? Esto pensaba que era importante decirlo. Si no lo hubiese dicho, no lo hubiese... El curso habría quedado cojo. ¿De acuerdo? Les habría estafado. Me habría guardado un aso de la mano. Y no, no vale la pena. ¿De acuerdo? Bien. Ahora es reconsiderada la cuestión en este nivel, ¿de acuerdo? Que podríamos llamar la vertiente propiamente ontológica de la cuestión, casi como escolar, más escolar. Hay que ver cómo esto, este bien divino, no es solo fin último de todo, sino en concreto el fin último del hombre. El fin último del hombre. Hay que retomar el tema, más concretamente, cómo, en esta antinomia de nuevo, ¿no? ¿Cómo puede ser fin último y perfección del hombre el entender del ente? Es decir, ¿cómo es posible? Ahora es el reto, se trata de retornar. Hemos visto el bien, fin último y bien supremo de todo, es la bondad difusiva de Dios. Pero hay que ver cuál es el fin último del hombre, y cómo este fin último del hombre puede consistir él mismo en conocer intelectual del ente. Es decir, ahora el tema es decir, ¿puede ser la ontología finalidad del hombre? ¿El entender del ente puede ser fin último del hombre en su felicidad? ¿De acuerdo? ¿Entienden la vertiente del problema? Es decir, por una parte hemos dicho, en absoluto, en su ser absoluto, tenemos resulta la antinomía. El bien, ¿cómo puede el bien supremo ser la verdad del ser? Ya lo hemos explicado. Porque es este bien supremo, que es la verdad del ser, porque es la difusión del bien divino. Pero hay que ver cómo el fin último del hombre es la verdad del ser. Cómo el fin último del hombre puede consistir en este entender del ente. ¿De acuerdo? Para esto es... Háganse estas observaciones. La felicidad del hombre podría consistir en un conocimiento impersonal del ser universal. Háganse esta reflexión. La finalidad y felicidad del hombre podría consistir en un entender universal de la totalidad impersonal. Un conocer universal del todo impersonal. Esto podría ser felicidad del hombre. No. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? Si el entender del ente se reduce a esta objetividad neutral, meramente universal, de la totalidad, aquello de Russell, ¿no? Los problemas de la filosofía, está al principio, ¿eh? Es decir, la filosofía educa en la neutralidad objetiva de la universalidad impersonal, ¿no? Impersonal. De ningún modo la ontología, la metafísica, puede ser felicidad del hombre. No, hay un chiste, como alguna vez me lo he explicado, ahora lo recuerdo, ¿no? Alguien que está solo en una isla, y ha ido a parar, en un naufragio, ha ido a parar con una modelo, Claudia Schiffer o Kim Basinger, eran de mi época, bueno, hoy en día habría otras. Y están los dos allí solos en la isla, Decir, bueno, pues hay un momento que el chico le dice, oye, ¿por qué no te disfrazas de tío? Que así tendré a alguien a quien contárselo. Que estoy en una isla desierta con Kim Basinger o quien sea. ¿Me entienden? Es decir, el hombre para su felicidad necesita de la comunicación interpersonal. Es un chiste muy rebuscado, entiendo. Y yo soy muy malo explicando chistes. Pero las cosas van por aquí, ¿no? Es decir, o las amigas, las de las amigas más todavía. La que consigue un buen novio, lo primero que necesita es explicarlo a todas las amigas. ¿Eh? Es decir, aquella noche se la pasa llamando y llamando a todas. ¿Eh? Es decir, a la felicidad del hombre le es intrínseca la comunicación interpersonal. ¿Eh? Es decir, por eso, si el entender del ente se reduce a la universalidad de la totalidad impersonal, pues será un paso previo, pero un medio, pero no será fin último. ¿De acuerdo? Es decir, un Dios impersonal no podría ser felicidad del hombre. Porque a la felicidad del hombre también le pertenece la amistad interpersonal. ¿De acuerdo? La amistad interpersonal. Bien. Entonces, en esta vertiente de la cuestión, cómo el entender del ente puede ser fin último del hombre, le es necesario resolver cómo el mundo inteligible es el mundo de las personas. Esto vuelve a tener connotaciones kantianas. Para Kant y todo el idealismo posterior, también el mundo inteligible es el reino de los fines, el reino de las personas. En esto coincidimos con el kantismo. Tenemos que reivindicar, también un tomista tiene que reivindicar, que el mundo inteligible, el mundo del ser inteligible, es el mundo de las personas. De ahí aquel texto de Rousselot que citábamos, el mundo de las ideas, el mundo de los inteligibles, el mundo de los noúmenos, es el mundo de las personas. Y ahora aquí hay que insistir, sea de paso, en esta gran diferencia de connotaciones políticas radicales. Fíjense ustedes, cuando en el tomismo se redescubre que el mundo de los inteligibles en acto, el mundo de las ideas, el mundo de los noúmenos es el mundo de las personas, coincide con Kant, lo que Kant llama el reino de la moral, el reino moral, el reino de los fines, el reino de las personas, es el mundo inteligible. Pero fíjense ustedes en la gran diferencia. Utilizo, me sirvo de la expresión de Jaume Bofill, contemplación y caridad, contemplación en el amor de amistad. Es decir, como explicó y advirtió genialmente Bofill, cuando en el tomismo y en el pensamiento cristiano tradicional se reivindica que el mundo de los inteligibles es el mundo de las personas, como fines en sí, es para mantenerse en la primacía de la contemplación del ser inteligible, pero como es persona, en un amor que ha de ser de amistad. Persona y amor de amistad son términos correlativos en el tomismo, en Santo Tomás. Es decir, solo se puede tener amor de amistad a las personas, y el amor, la voluntad que merecen las personas, es el de amistad. Amor de amistad que es distinto del amor de concupiscencia o de utilidad, aquello que explica Aristóteles en la Ética Nicómaco. El amor de amistad es el amor en el que se quiere al otro por su bien, queriendo su bien. Se quiere a alguien respecto de su bien. Si de paso me agrada a mí, fantástico. ¿De acuerdo? Fantástico. Pero el amor de amistad es en el que quieres a alguien por sí mismo, por su bien, no por su utilidad ni por el placer que me pueda proporcionar. Cuidado. El amor humano implica estos otros dos aspectos también, Mal pareja harán, mal casamiento harán, el que no se sean mutuamente placenteros ni útiles. ¿Me entienden? Ahora, precisamente por eso se distinguen los amores. Amor conyugal, amor de amistad, amor santo, amor de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando más ascendemos en la pirámide, en que más amamos por el bien del amado, más amor santo es, más santidad en el amor. ¿De acuerdo? Es lo que se asemeja, es el amor paterno-filial, es el que más se asemeja al amor de santidad. El que tiene unos padres por su hijo, en el que lo dan todo por él. Bueno, pues si son virtuosos, porque también hay padres que cuando tienen un hijo ya están pensando en ponerle a trabajar para que les retorne lo invertido. Hay de todo, No sé si me explico. ¿De acuerdo? Bueno, pues Bofi diría, repito, mundo inteligible de las personas, pero para mantenerse en la primacía de la contemplación, pero en amor de amistad. Ahora fíjense ustedes en Kant y toda la filosofía idealista, toda la filosofía revolucionaria, es otro tema. Sí, sí, el mundo de los inteligibles es el de las personas, pero no en la primacía de la contemplación por amor de amistad, sino en la primacía de la praxis, según la libertad autolegislativa, la libertad en la ley. Esto es Kant. Y es el idealismo. Sí, sí, mundo inteligible es el mundo de las personas, pero para, según la primacía no de la teoría, la contemplación, sino la primacía de la acción, la praxis, y no por amor de amistad, sino la praxis que se manifiesta en la libertad autolegislativa, la libertad de la ley. La voluntad pura, no en el amor a los demás, sino la voluntad pura en el deber autoimpuesto, el deber de la ley. Lean ustedes cualquier libro sobre la Revolución Francesa, mínimamente profundo, el de Michelet, la trilogía, primer capítulo, oposición del mundo antiguo, el antiguo régimen y la revolución, es una oposición caridad frente a la ley. El régimen de la caridad es el antiguo régimen. El régimen de la ley es el mundo moderno. Pues resulta que a través de esta cuestión escolástica, la metafísica, el problema de la metafísica en Santo Tomás, tal como lo estamos formulando, empalmamos con el capítulo introductorio de la Revolución Francesa. El mundo tradicional es el mundo de la contemplación en amor de amistad. El mundo revolucionario moderno es el mundo de la praxis en la libertad de la ley. Ahora fíjense ustedes qué cosas pasan, Qué curioso, Es decir, esto yo lo recuerdo al señor Obiols, que va a ser secretario del PSC, y otros mítines diversos y otras manifestaciones, reivindicar como gran logro del socialismo que lo que antes era por caridad ahora es por ley. Sí, sí, es decir, el bienestar social, que antes era por caridad, descendente de los aristócratas y sus cenas de beneficencia, ahora es por ley. Finalmente la ley de dependencia. Pero resulta que a donde no llega, todos el Estado se ampara en las ONGs, voluntaristas, no se les dice por caridad, sino que son voluntariados. Fíjense ustedes cómo a través del lenguaje, a través del mismo lenguaje, se advierte la gran revolución de pensamiento. Es decir, lo que antes era por caridad, ahora es voluntariado. Es la primacía voluntarista. ¿Se n'adonen? Lo que antes era por gracia, ahora es por ley. Lo que antes era por caridad, ahora es voluntariado. Es decir, pero hago un inciso. Muy bien. Porque vivimos en el mundo moderno postrevolucionario. Aquí no se trata ahora, honestamente. Esto sería como, no sé, subir las cataratas a contracorriente. Imposible. Es decir, uno no puede restaurar el antiguo régimen. Vamos desde Valmesiana, vamos a reivindicar la marcha del antiguo régimen. Seríamos cuatro gatos. En fin, no. Pero sí que se trata de recordar a este mundo moderno de la libertad autolegislativa que el fin último de la ley es la contemplación en amor de amistad. ¿Me entendéis? Es decir, ¿qué tenemos que legislar? ¿Cuál ha de ser el ideal de la ley, el ideal de la educación, de esta ley, de esta voluntad libre, soberana de sí misma? Redescubrir el valor contemplativo del ser por sí mismo, que merece amor de amistad, merece cuidado, y ahora dicen cuidado, respeto, ¿eh? ¿Me entendéis? ¿Eh? Es decir, tolerancia, ¿eh? Es decir, ecologismo. Es reponer lo de antes, pero con una retórica nueva. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos haciendo memoria del curso. El texto de Rousseau nos iba muy bien porque él, el mundo de los sentidos es el mundo de las personas, introduce, según aquellas tesis que tomamos de la ontonoética de Aristóteles, es decir, aquellas tres tesis fundamentales, ¿no?, en Aristóteles, que están en el de ánima, las recuerdo. ¿Por qué el ser inteligible es el mundo de las personas? Pues muy sencillo, porque no hay un inteligible en acto, sino es uno con el entendimiento en acto. Y el entendimiento en acto es el mismo inteligible para sí, por su propio ser inmaterial, ¿no? De modo que los inteligibles en acto son las inteligencias, los seres racionales, es decir, las personas. Este argumento, este que acabo de resumir ahora, apréndanselo de memoria. A partir de estas dos citas de Aristóteles, del de ánima. ¿Por qué el ente inteligible es el ente personal? Presuponemos ya que hemos superado aquello del ente común, el ente concretado en las cosas, en las naturalezas materiales. Estamos en el ente trascendental por su inteligibilidad. La inteligibilidad del acto. Pero inteligible en acto es solo en un entendimiento en acto, en la identidad con el entendimiento en acto. Entendimiento en acto es inteligible en acto. Es aquello que siempre digo, no hay inteligibles en acto, no hay ideas al margen de un entendimiento que las entienda. El mundo de las ideas platónicas es una ficción de la imaginación, es una proyección imaginativa. El mundo de las ideas platónicas es una imaginación de las esencias. Es una proyección, es un dominio todavía de la imaginación. Lo digo así, del ver. Entendemos como viendo las esencias, pues como viéndolas, como quien ve el cuadro aquí de Jaime Balmes en la clase, pues ahí entiendo, no sé, la idea de triángulo, pues me tengo que entenderla, pues porque la estoy viendo la esencia triángulo como una idea separada. No he superado la imaginación. Aristóteles profundiza en el ser del entender y dice, no, los inteligibles en acto están en el seno del entendimiento. Porque se han abstraído, etcétera, etcétera. Pero en la identidad del acto. Y entonces aquello de Aristóteles dice, los seres inmateriales, lo mismo es el entendimiento que el inteligible en acto. Porque Aristóteles está precisamente para explicar cómo es que el entendimiento se entiende a sí mismo. Pues del mismo modo que los inteligibles en acto por su... En realidad, Aristóteles va al ser inmaterial. Al ser inmaterial. Con esto... Esto que está presupuesto en la primera página de Rousselot, con esto yo diría que es el problema escolar de la metafísica, ¿no? Resuelve el problema escolar de la metafísica. Por el problema escolar de la metafísica quiero decir cómo la filosofía, cómo el saber filosófico trasciende, va más allá del ser físico, material, para ascender al ente propiamente metafísico, en su ser inmaterial. Pues Aristóteles y Santo Tomás lo hacen por el ser mismo del entender. El ser mismo del entender. ¿Por qué? Porque el ente en cuanto ente es objeto necesario del entendimiento. Para aquello que dice Santo Tomás tantas veces, el entender en su ser infinito intencional, de apertura a toda realidad. El ente en cuanto ente requiere del ser del entender, se capta por el entendimiento. El ente en cuanto ente no se capta ni por los sentidos, ni por la imaginación, ni por la poesía, ni por siquiera por la ciencia física, matemática. No, el ente en cuanto ente se capta por el ser del entender puro en sí mismo. Y el entender puro en sí mismo es por su ser inmaterial. Pero, fíjense, cómo esto que sería el problema escolar, cómo es que se trasciende la física por el ser mismo del entender, porque el ente, en cuanto ente, requiere del ser mismo del entender en su ser inmaterial. Pero porque el entender por su ser es identidad del acto, entendimiento en acto con el inteligible en acto del otro de sí, y el entendimiento igualmente inteligible para sí, resulta que no hay inteligibles sino son inteligencias. Inteligibles en acto son las inteligencias. Y con esto resolvemos, dejamos vía libre a la síntesis del problema escolar con el problema cósmico. Es decir, la ontología como finalidad y perfección del hombre. Ontología, entender del ente, como fin y perfección del hombre. Porque ese ente es otra persona. El ente en cuanto ente. El ente en ser inteligible es otra persona. Bien, pues alcanzada esta síntesis, del ente inteligible al ente personal que nos ocupó el segundo trimestre, veíamos cómo en Rousselot entonces se plantea entonces el entender es contemplación, es intuición, es vivir de la intimidad de otro ser personal. Entender es intuir. Rousselot afirmaba: si el ser inteligible es otra persona, el entender ha de ser captar la intimidad de otra persona. El entender es intuir. Entonces, Rousselot diría: el concepto, el entender, es intuir, no es concebir, ni es ajustar enunciados, no es afirmación. Bien, esto ya estaba, esta objeción, este tema ya estaba en Bofill y Canals, decididamente es su tema nuclear. No. La respuesta es que el entender, la contemplación es diálogo. La contemplación es diálogo en la palabra del corazón. Pero esto no porque nosotros queramos que sea así. Canals diría, no porque, claro, por las otras personas quieren que hablemos, pues vamos a hablar. Contemplar es hablar. Que no me dius res, que te pasa algo, no me dices nada. No es una cuestión voluntarista. La contemplación interpersonal es palabra, es diálogo, es palabra del corazón, por la esencia mismo del entender. Y Santo Tomás Canals reivindicó siempre aquello de estas tres cuestiones, ¿no? La palabra, el concepto, es por plenitud de conocimiento. Hay que ver, esta plenitud de conocimiento es la identidad del acto autopresente, del entendimiento con lo inteligible. Pero esto es así por la naturaleza locutiva del entendimiento. Y tercer lugar, por la naturaleza comunicativa del mismo acto. Del acto, de todo acto. Entender es comunicar aquello que se entiende plenamente. Entender es comunicación en la palabra, en el concepto, por la naturaleza comunicativa del acto. Esto que estaba al principio, en el tema del bien, cuando los he dicho, el ser es acto y perfección comunicativa de sí, ahora sale en la esencia del entender. ¿De acuerdo? Continuamos. Esto es el final de la esencia del conocimiento, cuando Canals reivindica que la plenitud de vida personal consiste en contemplación y diálogo en amor de amistad. Está al final de la esencia del conocimiento. Fíjense cómo vamos de comienzos a finales, vamos trazando puentes. Ahora bien. Aquí se nos plantea el último tema fundamental, el último campo de investigación que ya nos ocupó el tercer trimestre. Según el título que doy explícito ahora, la naturaleza inteligible del ente personal. La naturaleza inteligible del ente personal. Es el tema nuclear en el que se convergen todas las cuestiones. En lo siguiente, es aquella afirmación de Canals, que voy a leer ahora, que me parece que tendría que ser en un libro sobre el tema, si ahora me diese en este verano, si Dios me da ánimo y vigor y sentido de la medida. El texto que pondría de frontispicio a todo el trabajo tendría que ser aquel de Canals, que estaba en cuestiones de fundamentación. En el que decía, en verdad trascendental y subsistencia espiritual, en el que decía así: Leo en la página 200-201 de Cuestiones de Fundamentación. Lo leo a modo de recuerdo para orientar al alumno y al oyente. Canals citaba a Santo Tomás: solo la criatura racional es por sí buscada en el universo y todo lo demás en razón de la misma. Solo la criatura racional, la persona, es fin en sí mismo, coincide en los términos de Kant. Ya hemos dicho, porque por primacía de la contemplación, no por primacía de la libre voluntad. Y continúa el texto: solo las criaturas racionales son aptas para ser contempladas como verdadero bien, como fines en sí mismas. Y que en ellas aparezcan, ahora viene el tema decisivo, y que en ellas aparezcan muchas actividades para las que no bastan los principios de su naturaleza específica. En las personas, la mayoría de lo que es personal es aquello que es obra propia, no obra de nuestra esencia. Es decir, ustedes son alumnos de estudiantes de filosofía, no por, voy a decirlo así, no por su esencia, sino por su ser personal. Si no, todos los hombres tendrían que estar aquí. Sean los profesores de filosofía, estarían siempre hablando a todos, ¿no? Porque es su obra personal. Ahora bien, ustedes son capaces de entender la clase de filosofía por su naturaleza racional. Van a filosofía por su ser personal, pero entienden la filosofía por su ser natural, común a todo. ¿De acuerdo? Continúo. Que en ellas aparezcan muchas actividades en las personas, para las que no bastan los principios de su naturaleza específica, es decir, la vida libre y personal de cada uno de los subsistentes espirituales, en modo alguno disminuye la perfectividad inteligible de lo singular espiritual. Esto es brutal. Es brutal. Brutal. Es un tema que, de verdad, a mí me parece que es lo que conduce directamente al corazón del pensamiento de Canals. Él mismo lo recomendaba en la introducción a Cuestiones de Fundamentación. El artículo Verdad Trascendental y Subsistencia Espiritual orienta en el sentido último de su trabajo, que es la primacía de la persona. Pero no en la praxis de la libertad, sino por su actitud contemplativa en amor de amistad. Insisto, La primacía de la persona en su actitud contemplativa en amor de amistad. Curioso que al final, repito, curioso que al final los únicos que estén a la altura de Santo Tomás son los idealistas alemanes, porque son los únicos que vuelven a replantear esos temas, pero en las antípodas, como el antiguo régimen del mundo moderno. No sé si me explico. El resto es un descenso, el resto es un, son epígonos, son capítulos. Porque lo que veíamos en la antinomia global, ¿no?, el bien supremo de luz de todo, la bondad difusiva de Dios, se reencuentra en el bien personal, el fin último, la persona como fin en sí, por su actitud contemplativa en amor de amistad o por la libertad, la praxis de la libertad autolegislativa. No hay más, Bueno, hay un tercer nivel, que ya lo veremos, que es el nivel de ya cuando vamos a la autoconciencia y el sujeto trascendental. Pero ya está, con estos tres niveles. Bien, pues ya está todo, abierto los temas de trabajo. A ver, el texto de Canals es tremendo porque no solo recuerda a quien piense que en Santo Tomás todo es por naturaleza, sino que en Santo Tomás la preeminencia se da a la vida personal, la vida libre y personal de cada uno. Sino porque además Canals aquí reivindica que de ningún modo esto disminuye la perfección inteligible de la persona en su ser íntimo, singular. Claro, ya lo sabéis, que esta naturaleza inteligible del ente personal es doble, como la duplex cognitive. Hay una inteligibilidad por naturaleza esencial, y hay una inteligibilidad por el ser personal, por el ser íntimo o existencial. ¿Eh? Es decir, las personas se necesitan las dos, ¿eh? Porque si ahora nos quedásemos solo con lo existencial, es cuando aquello de Sartre, el existencialismo, no hay esencia, sino que nuestra esencia es pura existencia. Entonces no hay naturaleza, no hay nada que nos rija, nada común a todo hombre, sino que todo es creación personal. ¿Eh? Entonces vamos a parar aquello de que el hombre es lo que él quiere ser. Y el hombre, cada uno se ha de crear a sí mismo. El ideal, ¿no?, de vida del hombre que se hace a sí mismo, al margen de todo condicionamiento natural. En todo caso, lo natural es visto como algo que hay que cambiar. O sea, es decir, estamos, vuelvo a decirlo, ¿eh? Es nuestro mundo. Es decir, hoy en día lo natural, lo que es por herencia, que se dice que es herencia, es negativo. Y uno ha de concentrar su vida en crearse a sí mismo. Y si hace falta, nos cambiamos de sexo. Dice que mala suerte. Tengo una naturaleza sexual y esto no es por libertad. Bueno, pues me voy a cambiar de sexo. Ya no por afinidad, ni por... No, no es por naturaleza, es por pura libertad. Es decir, es que cuando se dice, no, es que es mi... Pero es paradójico, ¿eh?, ahora que tratando este tema, ¿no? Porque, por otra parte, es decir, lo que... la libre sexualidad, ¿eh?, libre sexualidad autocreativa. Pero se justifica porque tal es mi naturaleza personal. Es que yo tengo estos genitales, pero mi naturaleza es otra. ¿No? Es decir, un equivocismo de los términos tremendo, ¿no? Un equivocismo de los términos. En los que ya nada es, ningún diálogo es posible, ¿eh? Ningún diálogo es posible porque cada cual entiende lo que quiere y a conveniencia de lo que le da la gana. Porque ahora mismo si dijéramos, no, hombre, no, pero es que hay una naturaleza, hay una sexualidad por naturaleza, dirían, no, no, pero es que precisamente esta es la que reivindico porque es mi naturaleza personal. ¿Entendéis? Que dice, no, soy gay porque tal es mi naturaleza, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, perdonad que descienda aquí, pero si no lo hago, parecerá que esto de la metafísica son elucubraciones, pero no. Es el riesgo de la vida personal misma, ¿eh? El riesgo de la vida personal misma. Bien, pues en este tema, al final íbamos a parar al tema de la duplex cognitio de ánima, que como es lo más reciente, resumo a continuación con aquellos puntos de decir, bueno, ya sabéis, se distingue entre ese doble conocer, ¿no? Conocimiento sobre la naturaleza del alma, que tiene en común con todas las almas, y la naturaleza de lo propio, el conocimiento de lo propio personal de cada uno, del alma según que tiene ser en tal individuo. Es muy buena la distinción entre conocimiento esencial y el conocimiento existencial, porque en el conocimiento existencial del alma, fijaos bien, que coincide. No solo que solo se conoce la existencia del alma, sino que es el conocimiento en lo propio, íntimo y personal de cada uno. Bien, pero para entenderla os insistí siempre en distinguir entre la actitud crítica del libre pensamiento de sí y la actitud natural de la vida cotidiana en que el hombre es cierto del mundo. Y ahí en ese nivel es donde se mueve Santo Tomás. En la actitud natural del hombre, de su vida cotidiana, es donde se da lo que Santo Tomás llama la percepción del ser, vida y alma, en la percepción del sentir, entender y todos los actos vitales. Por eso decía, esto es un cogito, si hay que tomar el término de Descartes, no es un cogito lógico, abstracto, etcétera, sino que es un cogito vital. Coincide con lo que Sartre llamará después cogito prerreflexivo, ¿eh? Y lo que en Heidegger es pura proyección temporal. Porque en Heidegger lo curioso es que al descender a este nivel del hombre real de la vida cotidiana, como sea en el mundo, quita la conciencia, quita el ser de la conciencia, quita la unidad de la conciencia, Heidegger. Porque claro, Heidegger postula que esto de la conciencia es el sujeto enfrentado al objeto en actitud objetiva, del ser ante los ojos, de la intuición. Y claro, Heidegger advierte, porque no es tonto, que la vida cotidiana no es una conciencia pura, no es un sujeto enfrentado al objeto, de objetos neutros. La vida cotidiana es un quehacer. Hay que hablar de la cura, el ser de la cura y tal. Pero esto, Heidegger, lo que hace al descender a este nivel es que quita el mundo de la conciencia, quita el mundo del conocer, quita el mundo de la actitud teorética, lo elimina todo lo que sea racional teorético y del ser del conocer. En ser y tiempo, en Heidegger y todo el existencialismo y la filosofía contemporánea, al volver al hombre real, se elimina la racionalidad y se elimina el ser del conocer. Al contrario, Heidegger, el conocer es una caída en la actitud subjetiva, objetiva de la intuición. Se elimina. El hombre práctico es un hombre antinociológico. En Heidegger es así. El Dasein es un tío que no conoce. Ve en torno, dice Heidegger. Un ser que el ver en torno de un conocer limitado a las cuestiones prácticas, pero no es un conocer teórico. El Dasein, el hombre existencial, es un hombre que renuncia al conocer teórico. Se ve siempre como una caída en lo objetivo, impersonal, etcétera, etcétera. Y coincide esto con la crítica, podríamos ir hasta a la crítica marxista, de que hasta ahora los filósofos han interpretado lo que hay que hacer es transformar el mundo, etcétera, etcétera. Coinciden todos en la primacía de la praxis, para al final ser un design que se cura de útiles y a la mano, un hombre práctico, pragmático, punto, y punto. Coincide todo, es aquello que explica Alsina y que dice Alsina y los profesores que hemos tenido, ¿no? Todo se repite, ya no. Son refritos. En el mundo moderno, cuando empieza, permanecen unos problemas y le va dando vueltas. Con nuevos términos. Pero al fin y al cabo es un ser que al insertarse en su mera temporalidad elimina cualquier atisbo de infinito y después sufre una angustia existencial precisamente porque no tiene ese infinito que él mismo ha retirado, diría yo. Sí. No solo la sufre, sino que Heidegger la reivindica, porque esa angustia es la autenticidad. Es decir, Heidegger hace lo siguiente, en esto se mueven tres niveles, ¿no? Es decir, el término medio es el hombre Dasein, como ser en el mundo, entes a la mano. Está la caída en el conocer teórico. Pero está el estado de resuelto, lo que diríamos autenticidad, en que el hombre ha de enfrentarse al ser mismo, pero a través del estado fundamental, el modo fundamental de la angustia, ante el no ser de sí mismo, y su poder ser total propio, que es ser para la muerte. Entonces, ante esa autenticidad es cuando vive la infinitud del ser, pero como nada. Y ahí es el recurso que daría Heidegger para decir, yo también tengo un pensamiento omniabarcante del destino occidental. El término medio es la temporalidad finita, de donde no podría ir más allá de la primera letra que escribo. Si solo soy tiempo finito. No recuerdo nada, no retengo nada, no tengo infinitud ninguna. Pero a través de la angustia por el ser mismo como nada, es cuando tengo un atisbo de totalidad y puedo decir, claro, el ser es un destinarse en el tiempo, pero que se oculta como nada. Y esto es lo que subyace a todas las metafísicas sobre el ente. Que el ven el ente desde un ser que es nada. ¿De acuerdo? Pero, diríamos, el filósofo es aquello de Platón. Es que todo vuelve. ¿Qué decía Platón en el Fedón? La filosofía es morir. Heidegger diría lo mismo. La filosofía es morir. Pero lo dicen en sentidos totalmente opuestos. Esto sí que se podría explicar en bachillerato. En cómo. En bachillerato se puede explicar esto. Primer día de clase decir, mira, la introducción a la filosofía es introducción a una actitud de la muerte. En Platón, ¿por qué? La filosofía, que consiste en conocimiento de las ideas, es separar el alma del cuerpo. ¿Vale? Y esa separación del alma y del cuerpo es como morir. Es como lo que sucede al morir. Esto es acogedor. Pero al final, Heidegger, en el siglo XX, es decir, el auténtico ser, que ya no es un mundo de ideas separadas, sino que es la nada de la temporalidad finita, se advierte cuando el hombre asume que su posibilidad fundamental es morir. Pero no porque se separe el alma del cuerpo, sino literalmente porque se acaba, se elimina. Claro, después solo un Dios puede salvarnos. Nos mantenemos en el misterio del ser, es el recurso ambiguo del último Heidegger, en el misterio del ser, el destino del ser, que parece la nada, y solo un Dios puede salvarnos, o los dioses. ¿De acuerdo? Pues frente a esto, el aristotelismo tomista reivindica que filosofía es vida, vida primera, porque es comunicación del ser. No sé si me explico, es palabra viva que comunica. Entonces, ahora si nos escuchan a alguien, si nos escucha a alguien, dirá, ah, claro, la filosofía dices que es vida, como palabra que se comunica, esto es el Evangelio. Nos dirían, esto lo sabes porque está en el Evangelio, cuando Cristo dice, yo soy la palabra que es vida y luz. Luz, palabra y vida. ¿Entendéis? No, digo ahora, esto no lo sabemos porque lo diga el Evangelio, porque sea palabra revelada. Lo sabemos por una rigurosa reflexión filosófica que está entre Aristóteles, los neoplatónicos, San Agustín y acaba en Santo Tomás y se pierde. ¿De acuerdo? Bien. Continúo recordando lo de la dupla cognitio. Estos comentarios que hacemos según sus preguntas son los mejores de la clase. Bien, pues decíamos que la dupla cognitio es más esencial de entender porque se da en el acto primero del conocimiento, en su actitud natural, no por una libre reflexión filosófica, etcétera, etcétera. Hay la plenitud de noticia, que es originaria del concepto, es esta misma autoconciencia que Canals llamaba existencial, y esta autoconciencia existencial es el fundamento de la connaturalidad de la luz del entendimiento frente al alma, en aquellas fórmulas magistrales de Canals. ¿Cómo es que el alma posee entendimiento agente? Pues que es su propia luz, que es su actualidad inteligible, pero antes de sus actos. ¿Cuál puede ser esta actualidad inteligible que es luz antes de sus actos? Es el poder habitual de la autoconciencia existencial que el alma posee por su propia esencia. Con lo cual, y no lo he dicho hasta ahora nunca, es fácil la comparación con Fichte. Porque Fichte será el que reivindicará que la autoconciencia originaria no es concepto, no es pensamiento de sí, sino que es intuición de una pura acción, de un poder dinámico. La gran diferencia, claro, entre Fichte y Santo Tomás es que Fichte elimina cualquier referencia a la sustancia del yo antes de su autoconciencia. Esto no lo encontráis nunca Fichte. Al contrario, Fichte dice, es un absurdo preguntar que sea yo antes de ser yo, identificando yo como autoconciencia, pensamiento de eso. ¿Me entendéis? Es decir, Fichte dirá siempre, es absurdo preguntar qué es el yo antes de ser yo, porque identifica el yo con su autoconciencia, en sus actos, en sus acciones. ¿Me entendéis? Cambio Santo Tomás, claro, que hace metafísica todavía, dice, este poder habitual de la autoconciencia es una capacidad de la esencia del alma, por la esencia del alma, porque corresponde a aquella reflexión de los seres intelectuales puros por su sola subsistencia en su ser inmaterial. Con lo cual, claro, vamos a aquella síntesis entre sustancia y sujeto, sujeto y sustancia, subjetividad autoconsciente por su propia subsistencia en su ser inmaterial. Que esto es lo que elimina Hegel también, porque la autoconciencia ya siempre será un devenir, un ser como devenir, la subjetividad como un devenir, ¿eh? Ya no hay nunca subsistencia en Hegel, nunca. La única subsistencia es la del todo universal, el absoluto, pero que a su vez solo es autoconsciente a través de su desarrollo, ¿vale? La cúspide de la síntesis de Santo Tomás es aquella cuestión 14. Yo entiendo que ahí está la cúspide de Santo Tomás, la cuestión 14, cuando dice cómo el entendimiento divino se entiende a sí mismo, es la identidad de su acto por su sola subsistencia. Volvemos a lo mismo. El Dios, para entenderse a sí mismo, no necesita del objeto de su creación, ¿eh? Bien, y esta es la semejanza participada del hombre con la primera verdad, esta capacidad de autoconciencia. Porque la primera verdad, el inteligible en acto puro, es el mismo el entendimiento en acto puro, en Santo Tomás, ¿eh? Por aquello de que no hay inteligible sin un entendimiento. La inteligible en acto puro es el mismo el entendimiento en acto puro por su propio ser subsistente. Y semejanza participada de esto es este poder habitual de la autoconciencia existencial por la esencia del alma. Y este es el terreno fundamental de la metafísica de Santo Tomás. ¿De acuerdo? Y con esto he hecho un resumen, una memoria de lo que ha sido el curso. Para el curso que viene, está programado continuar con la misma temática, seguir profundizando y atender sobre todo a estas comparaciones, desarrollar estas comparaciones con el idealismo alemán. Es decir, el curso que viene sí que ya nos meteremos cara a cara entre el aristotelismo tomista y sus vertientes más agustinianas con el idealismo trascendental en Kant y en el posterior idealismo absoluto, ¿eh? No sé si lo podremos en el título. Tomismo, problema de la metafísica en Santo Tomás, o el problema de la metafísica, paréntesis, Santo Tomás frente al idealismo absoluto, ya veremos, ¿eh? Ya veremos, ¿de acuerdo? Frente al idealismo y sus hermenéuticas. Eso podría ser, ¿eh? El curso que viene podría ser el título, podría ser este, ¿eh? Problema de la metafísica en Santo Tomás. O el problema de la metafísica, ya está. Entre paréntesis, Santo Tomás frente al idealismo y sus hermenéuticas. Es decir, mantener los dos extremos, absoluto o finitud. Como veis, todo está dicho. Es solo releer a Canals, ¿eh? Es decir, no. Insisto, en este curso nada ha sido creación personal del profesor. Únicamente he insistido en aspectos metódicos para llamar la atención sobre líneas fundamentales, cuestiones, tendencias fundamentales que están en Santo Tomás tal como las remarcaron Bofill y Canals. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Hasta el curso que viene.